RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. En el marco de la sanción del presupuesto 2019, otro de los sectores que se congregaron para repudiarlo es el sector de las universidades nacionales a través del Consejo Interuniversitario Nacional. Por ello, dialogamos con el rector de la Universidad Nacional de La Rioja, Fabián Calderón, quien describió cuáles son los principales inconvenientes que advierten respecto a la falta de presupuesto para el 2019. Nosotros este año hemos tenido un impacto muy fuerte en gastos de funcionamiento de la universidad, como nos pasó a toda la ciudadanía, ¿no? El proceso de devaluación y de inflación ha llevado a una complejización de los fondos para poder administrar los gastos de funcionamiento que hace al pago de los servicios, de luz, de teléfono, de agua, pero también a todo el sistema que tiene la universidad de traslado de docentes que vienen de otras provincias, y un sinfín de inconvenientes a nivel de infraestructura, de garantizar el equipamiento para los laboratorios, de los insumos de laboratorios y demás. Entonces, todo eso ha llevado a una complejización en este año que la hemos vivido todas las universidades. Y eso ha sido los reclamos que hemos realizado cuando nosotros planteamos que no solamente era una lucha salarial de los trabajadores, que nos parece importante, pero sino que también estaba en juego los fondos de las universidades para el funcionamiento. Estamos terminando este año con muchos inconvenientes, el hecho de haber tenido que disminuir algunas actividades que teníamos previstas para este año, no pudimos complementar con la participación de la UNLAR en alguna instancia de congreso y jornada, y estamos, por lo menos estamos cerrando el año con los fondos que hemos tenido previstos, con los que nos pudimos hacer cargos en este año y con los que nos han enviado. Muchos de ellos a veces enviados fuera de tiempo, ¿no? Y eso también ha complejizado. Recordamos que el Consejo Interuniversitario Nacional rechazó el proyecto del presupuesto 2019 argumentando que la distribución de los recursos prevista por el gobierno nacional perjudica a las universidades públicas. El monto destinado al sistema universitario, recordemos que presentó el gobierno nacional, asciende a más de 144 mil millones, cifra similar a la que habían presentado los rectores. Sin embargo, lo que no convenció al CIN es la forma en la que se presentarían los fondos, dado que incluye ítems que hasta ahora nunca formaron parte del presupuesto. Uno de ellos es la recomposición salarial, del que aún se desconoce el propósito. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Buenos Aires. En el juicio por los desaparecidos, en la represión tras el asalto al cuartel de La Tablada en 1989 por parte del movimiento Todos por la Patria, declararon dos militares que rompieron el pacto de silencio. Uno de ellos, José Alberto Almada, dijo que los militantes desaparecidos fueron torturados y trasladados con vida afuera del cuartel dentro de un Ford Falcon blanco. Fueron separados inmediatamente porque se los identificó como que eran personas que habían participado en el copamiento del regimiento, en el intento de copamiento. Estaban totalmente doblegados, uno de ellos estaba herido y fueron transportados al fondo del cuartel como yo lo declaré ante su señoría. Entonces, bueno, esas personas son las que fueron trasladadas al fondo del cuartel, que fue el momento que yo le digo a su señoría que yo ingreso al cuartel por una orden del comandante, que era el coronel Alperín, para instalar el puesto de comando. Entonces, cuando yo entro por el fondo del cuartel, a esas personas las estaban torturando. Concretamente, las tenían boca arriba, debajo de una arboleda, y las estaban torturando con dos oficiales. Uno de los chicos pedía, señor, regáleme la vida. Me cuesta a mí como soldado, que yo había jurado fidelidad a la Constitución Nacional,